por la reorientación y reconstitución del SUTEP. Desde las bases hasta el CEN. La voz del magisterio. Estamos en la última media hora del programa y ya viene el informativo del profesor Juan Herrera Montesinos, del trabajo que viene haciendo el legítimo dirigente del SUTE provincial TAN. Claro. Porque por ahí hay otro señor, no sé qué se le habrá descosido las neuronas, que sale diciendo que es dirigente, no es dirigente ni de su colegio, dirigente ni de su casa. Y sale diciendo por ahí que también es dirigente provincial. No se dejen sorprender. Entonces, también queremos saludar a la institución educativa María Ugarteche. Ellos han estado celebrando su 78 aniversario. Desde aquí, nuestro saludo a toda la plana docente, jerárquica, administrativa, a su director, al profesor Fidel Luque Quispe, a nuestra colega Mercedes Loza, la otra colega, tenemos una colega también ahí en el nivel primario, la profesora Emma Valeriano, una profesora muy responsable, que es un nuevo cuadro, un nuevo dirigente del SUTE, del SUTE Provincial Tacna, la profesora Emma Valeriano, la profesora Marta Mamani. También en el nivel secundario tenemos al profesor Isidro Craciolo, y así a todos los colegas de la institución educativa María Ugarteche que han estado de mantel largo. Qué bien, me da mucho gusto que María Ugarteche celebre hoy día, ¿no?, su aniversario. Y en este sentido hay pues en esta nueva jornada de dirigentes y personas docentes comprometidas con el sindicato, que ahora seguramente tomarán pues los caminos nuevos de esta reconstrucción a la cual estamos llevando nuestro sindicato, para que sirva efectivamente a los intereses del magisterio y no a los intereses ni partidarios ni personales, ¿no? Bien, en cuanto a la información de semana, tengo que comunicar yo a los docentes que efectivamente hay que hacer mayor presión, porque hasta la fecha estas plazas de los capacitadores, como ustedes han estado informando hacia adelante, no cumplen con informarse. Son 116 plazas aquí en Tacna, de las cuales todavía no salen. De un grupo, falta el otro, claro, grupo de Moquegua y Hilo. Falta el de Moquegua y Hilo. Estamos hablando solamente de lo que corresponde a Tacna, ¿no? Entonces, en este caso, no le dan el sitio a los profesores contratados para que ellos puedan, siquiera en estos tres últimos meses, ganar algo y tener trabajo y ganar puntaje para el próximo año también, ¿no? Entonces, esto ya ha entrado en delito. Como ya ustedes los han explicado, los dispositivos han salido ya, los están incumpliendo personalmente, y la región de educación asume complicidad de esto también, cuando, sabiendo quiénes están, no proceden a hacer las coordinaciones del caso para que tomen las licencias correspondientes. Una que otra, pero las demás no. El gran grueso de plazas todavía no salen. Eso sí, en esta semana ya ha salido más bien el concurso de lo que son las plazas de cano sobre cano, que son para talleres, o sea, de banda, también de Huascarán, que están permitiendo el ingreso también ahí de 50 profesores con media jornada, o sea, con jornada de 12 horas, para que esto se pueda realizar. Eso sí, en no concordancia con nosotros, porque en cuanto a los procedimientos de concurso, nosotros habíamos quedado que concursen solamente con la constancia y la capacitación siendo justificada, ¿no? Pero aquí les han pedido un FAI de nueva evaluación, lo cual no estábamos nosotros de acuerdo con eso, ¿no? También siguen pendientes, principalmente las profesoras de primaria me hacen este alcance, que el jefe de personal aún no cumple con sacar las plazas pendientes que tienen en toda la región, o sea, en Jorge Basadre, en Tarata, en Candarave, y por supuesto en la Tacna y la parte altoandina también de Tacna, ¿no? Esas plazas siguen atracadas allí y no salen, dando a entenderse que de repente hay alguna otra situación que tiene que ser denunciada, y que después de 7, 8 meses, recién nos damos cuenta que esa plaza no era así, entonces ahora la vamos a publicar recién, ¿no? Y ya han tenido ahí a un protegido, dándole con menor puntaje todavía posibilidad de que trabajen 6 o 7 meses gratis, ¿no? Entonces, en esta situación nosotros hemos seguido insistiendo para que esto vaya por la transparencia en estos últimos meses, ya prácticamente del año, ¿no? Por otro lado, también estamos en las coordinaciones para que el comité electoral, que debe constituir el nuevo comité ejecutivo provincial de Tacna, tenga las suficientes herramientas como para hacer su trabajo, y estamos listos para la información de padrones, y esto también lo hacemos conocer a todos los maestros de Tacna, que ya a partir de la primera quincena del mes de octubre ya se debe estar dando cumplimiento al rol de elecciones para la provincia de Tacna. Entonces, profesores a integrarse, preparar listas, y esos nuevos dirigentes que se han podido consolidar en esta última huelga, a tomar las tareas del sindicato, porque efectivamente se vienen un horizonte sumamente oscuro, el cual solamente puede ser respaldado con las luchas populares. Hasta acá tenemos la información de semana, profesora Media. Muy bien, y también tenemos otra elección, que es la del Colegio de Profesores del Perú. Profesor Juan Herrera, usted ha sido, no sé si premiado, y está usted dentro de la terna de este comité electoral. Beneficiado. No sé cómo se sentiría usted beneficiado. Y el presidente... Con una sonrisa le contesto, profesora. Bueno, sí, hemos recibido la visita de los señores integrantes del Colegio Nacional, quienes nos han informado de que efectivamente ha habido ya un sorteo a nivel nacional de los miembros de los comités electorales en todo el Perú. Y el cronograma, y esto, atención, maestros de Tacna, lo han fijado para el caso de la región Tacna para el día 25 de noviembre. Es decir, ese día se van a llevar adelante la elección de los profesores que van a integrar el primer comité regional de Tacna. En este caso, la información para la conformación de este comité, Leo, está de presidente el señor Julio Paniura, de secretario Beatriz Vázquez Borges, de vocal el que habla, suplentes, el primer suplente Rosa Basigalupo Liendo, el segundo Nancy Cuaquera Chama y el tercero Carmen Marca Zavala de Niña María, ¿no? Entonces, en este caso, sorprendido por la nominación, porque no conocemos los pormenores públicos de cómo se ha llevado adelante este sorteo. De todas maneras, nosotros disciplinadamente en la cuestión sindical estamos sometiendo a criterio para saber si todos los que están colocados en este comité electoral respaldan la expectativa general de lo que podría ser la seriedad de una instalación de un colegio de profesores. Bueno, también nos llaman por interno y algunos están quejándose por la presencia del profesor Julio Paniula como presidente de este comité electoral. ¿No? Entonces están quejándose por interno, espero que hagan las llamadas públicas. Este es un programa en el cual pueden dar sus opiniones ampliamente. También informar que el proceso de reasignaciones está por verse. Tenemos que ver que esta sentencia que emitió el juez, la jueza Juárez Ticona, una sentencia por la cual anulaba el proceso de reasignaciones 2006, ha sido apelado a destiempo, pero fue apelado, y esta apelación, este consentimiento de la apelación y todo lo que corresponde, se tiene que ver en el transcurso de estos días. Entonces tendremos como una semana más para finalmente ver cómo va a determinar la Corte Superior, creo que le denominan, de aquí de Tacna, para poder ya zanjar este problema y poder ver si se va a convocar o no al proceso de reasignaciones, porque mientras no se resuelva esta parte judicial, no se puede convocar al proceso de reasignaciones. Y nosotros estamos también muy preocupados porque hay mucha expectativa por parte de los maestros de la zona altoandina que se quieren reasignar a la ciudad de Tacna. Entonces vamos a estar a la expectativa de cuál va a ser el desenlace final, ¿no? Y para poderles informar y el trabajo que se debe hacer y de manera inmediata, si es que la situación lo permite, de que se pase a convocar ya al proceso de reasignación. Sí, lo primero, y eso está muy al margen de nuestro trabajo, ¿no? Eso es una situación que se tiene que ver en el Poder Judicial. Por más que nosotros tengamos las mejores intenciones, no vamos a poder hacer nada mientras que esta institución o el Poder Judicial dé su fallo final. A menos que por ahí pueda ser que llegue una conciliación extrajudicial entre las partes interesadas, pero me parece que ya estamos en una cuenta regresiva final en donde la sala civil tiene que dar una opinión a través de una sentencia para ver a quién finalmente quién tiene la razón. Entonces la próxima semana, el sábado de la próxima semana, vamos a profundizar más este tema, porque ya se debe, y el día de hoy, en la semana que viene. Así es, y el día de hoy, Mary, en el diario Correo, el director regional de educación ha mencionado que para un proceso de nombramiento que se va a dar a fines de este año, ha declarado que van a ofertarse 210 plazas en el ámbito de la región de TAN. Entonces, sería bueno, Mary, que se converse con el director regional, porque ahí, como te digo, pueden darse a través de una conciliación entre las partes. Para que la reasignación sea antes. Y la reasignación se lleve antes y estas plazas puedan ser ofertadas en el proceso de reasignación y las que queden pueden ser ya ofertadas para el proceso de nombramiento, que dicho sea de paso, va, según el anteproyecto de ley para nombramiento, va a demorar 3 meses, Mary. El proceso de nombramiento que está pretendiendo dar el gobierno a este año va a demorar 3 meses. Es un periodo larguísimo el cual está programado. Pero en todo caso, cuando conozcamos así el proyecto, vamos a profundizar. Así, pero antes de esto, nosotros tenemos que ver que las reasignaciones se den, porque son 2 años. Tenemos que luchar. Años que no se vienen implementando las reasignaciones como producto de esta querella judicial, este litigio judicial que se está llevando entre las dos partes, tanto la DRED como un grupo de profesores afectados. En cuanto a las funciones de fiscalización que tiene el sindicato, yo creo que ya esto es conveniente ir armando estas comisiones de búsqueda para verificar si los datos que da dando el director regional, específicamente lo que dice Ovidio de las 210 plazas, es efectivamente cierto. Porque podríamos entender que hay más plazas orgánicas que están ocultas por allí, como siempre se les queda atracadita porque parece que no tuvieran sus sistemas informáticos muy bien actualizados, ¿no? Entonces tienen que ir los profesores a denunciar, a sacar bajo las piedras las plazas que están siempre escondidas, ¿no? Así es. Entonces ya tendremos que ver eso para ver efectivamente cuántas plazas están disponibles en TAN, ¿eh? Y claro, es justo que primero pase el proceso de reasignaciones, ¿no? La información preliminar es que aquí en TANNA se habría 210 plazas, pero obviamente nosotros pensamos que debe haber más. Seguramente hay más. Y hay que hacer todo el trabajo para que todas esas plazas salgan a concurso. Pero primero se tiene que dar las reasignaciones, porque si se nombran acá en TANNA, en la ciudad, porque hay muchas plazas que se han generado por crecimiento vegetativo aquí en los colegios de TANNA, va a pasar lo que sucedió en Fujimori. En Fujimori se nombraron en la ciudad y condenaron a tantos años en la zona altoandina a los profesores. Así es. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pero para ello, desgraciadamente acá en TANNA tenemos un problema, que es este juicio, ¿no? Y tiene que darse ya la sentencia para que de una vez, de una u otra manera, se tenga que proceder a este proceso de reasignación. Haremos los contactos necesarios con el Poder Judicial también, tanto, ¿cómo se llama?, la Secretaria Regional y también los secretarios provinciales, para que esto camine por el margen más rápido y se pueda solucionar el asunto también de manera adecuada para estos maestros, ¿no? Creo que la próxima semana vamos a poder profundizar a mayor detalle este tema, ya con la presencia quizás de un abogado para que nos pueda dar mejores luces a este tema. Así es. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Yo acabo de mencionar que las 210 plazas fueron ofertadas por el director regional. En realidad, quien hace la convocatoria es el administrador de la Dirección Regional de Educación, que es el todavía señor Anchapur. Todavía no hay convocatoria. Sino que no, o sea, es una noticia, una información que está dando y es el señor administrador. Claro, todavía no hay reglamento, una es que haya reglamento ya. Y dentro de los requisitos, Mary, para este proceso, están solicitando justamente este proceso que se está llevando a cabo, la elección de la primera junta regional de decanos en el Colegio de Profesores. Nos dicen que es un requisito indispensable que los maestros estén colegiados. Esto pide como primero requisito para los profesores, ¿no? También habría que hacerles llegar en ese aspecto. Perfecto. Ahora pasamos al tema de la derrama magisterial, un tema que no podemos soslayar. Desgraciadamente el tiempo es oro en la radio, ya estamos a las 9:52 de la mañana. Profesor Ovidio Velázquez. Mire, queremos nosotros informar a los maestros de la región de TANNA y si es posible hasta donde podamos llegar en el ámbito, incluso a nivel nacional. Yo tengo acá, Mary, 2 reportes, uno publicado a través de lo que es la revista de la derrama magisterial, que tiene como portada o denominada proyectos inmobiliarios de la revista de la derrama magisterial. Es un boletín informativo número 3 del año diciembre 2002. Esto ha sido distribuido de manera gratuita a todos los maestros, donde están dando el reporte, una cuenta individual de un profesor de nombre Zambrano Lavilla Juan Ricardo. Este profesor trabajó en Cusco, en la DRE, en la Dirección Regional de Cusco, y por ahí tenemos información, Mary, de que este señor sería miembro activo de Patria Roja, fue dirigente de Patria Roja, ¿no? Pero claro, hasta la fecha. Este señor, por ejemplo, ¿cuál es el detalle acá? En que este señor tiene un reporte en su cuenta individual, incluso publicada en una revista, hasta el año 1996. Es decir, en el año en que se nombra, que es en el 66, hasta 1996 tiene un reporte de su estado de cuenta, con más o menos hacen 30 años de servicio, ¿no? En 96. Y le sacan 1.462 soles de aportes a este profesor. Acumulados hasta el 96. Y del 96 para adelante, 97, 98, 99, 2000, 2001 y 2002, llega a acumular en total 3.492 soles, sumando los dos acumulados, tanto desde que se nombró hasta el día en que se retira. ¿Cuál es lo extraño, Mary? Que en este reporte, este profesor sí es considerado en todos sus aportes a partir del año 97 hacia atrás. Es decir, desde el 66, 67, 68... ¿Le reconocen todos sus aportes? Todos sus aportes. Pero tengo otro acá en manos. No voy a dar el nombre, Mary, de la profesora. Son la profesora del estado de cuenta de la Dirección Regional de Tacna, donde solamente es considerado sus aportes a partir del año 97 al 99. Ahí hacen un pequeño acumulado, porque después, a partir del 2000, le hacen en forma detallada los aportes. Entre el 97 y 99, la profesora llegó a acumular un total de 925 soles. Hasta ahí tenemos acumulado desde el 97 al 99. Y 2000, 2001 hasta el 2006, en que pide la profesora su estado de cuenta, tiene un acumulado de 3.357. Es decir, le acumulan el 97 al 99 para que mande un monto, se dé un monto y diga pues que se quede tranquila, ¿no? Porque, claro. Y no se dé cuenta que se ha perdido todo. A eso llegaba. La profesora se ha nombrado en el año 1986. ¿Y a partir de qué año nos están dando el reporte, Mary, para esta profesora? A partir del año 97. 86 al 97, prácticamente son 11 años donde no le dicen nada, dónde está su dinero. Pero para este señor, dirigente de Patria Roja en Cusco, tiene todos sus aportes a partir del año en que se nombra, de 66 hasta el 96. Tiene todos sus aportes y más los dos años más o los cinco años más que ha continuado trabajando y se ha pasado hasta 35 años de servicio. En ese sentido, para los profesores que están activos en este momento, no hay aportes, Mary. En los estados de cuenta no están apareciendo los aportes desde el año en que ellos han ingresado a la carrera. Esta específicamente, la profesora ingresó en el 86, hasta el 96 no sabe nada de sus aportes, pero sí le dan información a partir del 97 hasta el 2006. Pero sin embargo, a sus seguidores sí, sí tienen todo, tienen todo su aporte y lo deben haber liquidado con todos sus aportes. Pero ¿por qué en el estado de cuenta no están? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Si es fumado? ¿Desapareció? ¿Lo usó Caridad Montes para sus viajes? ¿Nilber López se fue con esto a Cuba, a México, a las playas de Cancún? No sabemos. ¿Para qué puede haber sido utilizado estos dineros? A lo mejor para estos viajes. Pero Mary, ¿dónde está todo este dinero? Estos son aportes de los maestros que han venido dando todos los dineros. Ahora, ¿qué dicen los señores de la derrama? Dicen, por ejemplo, esa es una versión que lo manejan así extraoficialmente, no me lo han confirmado, pero dicen de que el dinero que estuvo antes depositado ahí es, usted tenía que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque como producto del cambio de moneda que hizo Alan García y después el chino metió de nuevo el sol, antes era ahí se nos devaluó el dinero y prácticamente se han esfumado, se han devaluado todo el dinero. Eso pero es lo que ellos afirman. Por ejemplo, toda mi promoción se nombró el 94. Yo no usaba ni el paquetazo de Alan García ni de Fujimori. Mi aporte está ahí, mis talones dan fe de todo lo que me han descontado. ¿Qué tengo yo que ver con el paquetazo? ¿Dónde está mi aporte? También me han robado 94, 95, 96. 3 años. Así he perdido mi aporte. Y ellos dicen que, por ejemplo, antes lo manejaba el Ministerio de Educación, antes el director. Eso era en los 80, ya, nada que ver. Pero a partir del, si mal recuerdo, Mary, es del 86, me parece, para adelante, es cuando se reconforma la constitución del SUTEP, digo, de la derrama. Es cuando donde ellos toman el poder. Gobierno de Alan García les entrega la derrama magisterial. Claro. Ahí, a partir de esa época, tienen ellos mayoría en el directorio. Y eso lo dicen los decretos supremos que ellos mismos están publicando. Entonces, quienes tenían el control de la derrama eran ellos. Porque hay un decreto supremo hasta la fecha. No se ha modificado nada la constitución. Pero el hecho es, ¿dónde están estos aportes, Mary? ¿Dónde están los dineros? Tú te has nombrado en el 94. Pero sin embargo, me imagino que te deben estar contando a partir del 97 como a todos los que se han nombrado en esos años. A todos. Hay muchos maestros que no van a ver sus fondos específicamente al respecto. Entonces, si los profesores ya no quieren que les sigan robando su aporte, tienen todo el derecho de retirarse de la derrama magisterial. Y para ello, estamos entregando formatos. Hay 4 formatos, hay 4 tipos de formato que estamos entregando en la Casa del Maestro todos los martes y jueves de manera gratuita a las 7 de la noche. Así es. Pero Mary, yo también tengo una duda acá. Hay una situación, por ejemplo, a esta profesora que le dan su estado de cuenta a partir del 97 para adelante, pero ella se nombra en el 86. ¿Así por así le van a decir, profesora, sus cuentas esto? Y la profesora, ya, sí, se ha desaparecido, ni modo, pues, ¿qué se va a hacer? Y la profesora va a decir esto. Yo creo que aquí hay aportes, y estos aportes han sido realizados, han sido canalizados a través de una institución que le pertenece al Estado, y esta es la Dirección Regional de Educación. Ellos han descontado para dárselos la plata a ellos. y figura en el talón. Ellos tienen y figuran los talones, ellos tienen que responder dónde está este dinero. Habría que hacer, yo creo, un juicio a la derrama para que se diga dónde está este dinero, aparezca este dinero. Así por así no se pueden perder más de 11 años de deportes. Corresponde un juicio porque ese es un robo del aporte. El único camino que queda es el juicio. El juez es el que seguramente es el que va a sentenciar y recuperar el dinero. No hay otro camino. Lo demás es, sabemos que administrativamente pues los mismos funcionarios de la derrama te van a estar paseando y al final no te van a dar. Pero mientras tanto nos retiramos de la derrama. Seguimos aportando. Y si el profesor tiene un préstamo, pues que se cobren de lo que nos deben, de todas nuestras aportaciones con los intereses, porque el dinero no está ahí quietito. Ellos prestan el dinero. Sí. Incluso prestan a personas que no son maestros. Ahí está la denuncia y la ventana indiscreta. Y además ese asunto ya es un problema interno de la derrama. Lo cierto es que esos dineros han sido descontados por el Ministerio de Educación y eso se tiene que devolver. Y punto. El juez va a ordenar seguramente eso y es la única forma de recuperar ese dinero. Sí, entonces tenemos que pasar ahora a recuperar. Mira, profesor Ovidio, tenemos que hacer toda una denuncia para recuperar nuestros aportes que nos han robado. Esa es la verdad. ¿Qué otro nombre podría tener esto? Es así, y la única manera es a través de una situación, un aspecto, tendríamos que ver este aspecto en lo que es en un proceso judicial, porque de lo contrario estos señores no van a decir que se ha desaparecido, se ha esfumado, que el INTI antes era INTI, después era SOL, que de alguna manera, Miri, algunos maestros se han convencido, dice, que siga adelante. Pero ¿cómo? Que me sigan robando. 11 años de aportes le van a desaparecer a la profesora así por así, 11 años de aportes, Miri. De los dineros que a ella les cobran religiosamente, nos cobraban hasta enero de este año, todos los meses religiosamente nos cobraban nuestros aportes, sin haber autorizado, sin haberle dado el visto bueno ni a la DRE ni a la derrama nos cobraban. Sin embargo, 11 años de aportes se van a desaparecer, me parece insólito, Mary. Yo quiero hacer un llamado a los maestros. Colegas, ustedes que tienen nombramiento a partir de los años 80, 83, 84, quizás antes o quizás después, pero lo cierto es que si ustedes están hasta antes del 97, pidan su estado de cuenta y ahí se van a dar cuenta de que estos dineros, a partir del 97 para atrás, ya no están, no existen los aportes. Así es que pidan sus dineros, señores. Sí, nos están llamando unas colegas de Guanuara y nos dicen que ellas no están aquí el martes ni el jueves. Y ellos quieren desafiliarse, quieren retirarse de la derrama magisterial. ¿Qué tienen que hacer? Entonces tenemos ahora que prever que un día sábado también se tenga que atender en la casa del maestro para entregarles de manera gratuita los formatos que ya los tenemos en mano. Y estos formatos están corriendo a nivel nacional. Es más, pueden ustedes ingresar al blog Magisterio Perú, Magisterio Peruano, ¿no? Sí. Ingresan en Google y ahí Magisterio Peruano sale la página y ahí también están archivado los formatos, los cuatro formatos, así quizás para de manera más rápida. Y lo pueden bajar, lo imprimen y lo pueden llenar con sus datos porque tiene líneas, puntos suspensivos para que puedan ellos completar los datos y bajar. ¿Cómo se ingresa a esta página? Se ingresa simplemente en Google. En Google se escribe Magisterio Peruano, se le da el clic, aparece toda una lista de estos links y al primer link que diga Magisterio Peruano se le hace clic y se abre la página, este blog, y ahí van a encontrar toda la información. Busca la parte de la derrama magisterial. Así es, busca la parte de la derrama magisterial que ha estado publicada hace 15 días, me parece. Y vamos a pedir a los que tienen este correo que lo vuelvan a publicar quizás nuevamente, que lo vuelvan a poner nuevamente en portada para que los maestros siempre tengan más facilidad de acceder a esta información. ¿Tenemos una llamada al aire? Bueno, ya estamos sobre la hora, ya no hay ninguna llamada, desgraciadamente el tiempo ha culminado. Profesor Juan Herrera. Sí, solamente para terminar con una honda preocupación de los maestros que están en este momento en régimen de contrato, que están a suma más de 2.700 maestros, en el cual las últimas disposiciones ya del anteproyecto de nombramiento está indicando en la novena transitoria que ninguno de ellos va a participar si no ha sido evaluado. Esto es una discriminación absoluta, profesora. Llamamos prácticamente a la casa del maestro a reunirnos para estar en contacto con ellos y ver las acciones de fuerza que tengan que tomar necesarias para que no haya esta discriminación y todos participen de este concurso nacional. No, y además que el gobierno no está ni evaluando ni capacitando a todos. Así es. ¿Cómo ahora les va a poner ese Hay un grupo increíble que todavía está sin capacitación. Entonces, claro, que les han dicho para enero. Los egresados también y todas estas cosas. Entonces, atentos profesores, porque se vienen momentos difíciles y ahí tenemos que estar unidos. El día martes a las 7 de la noche en la Casa del Maestro. Y también se viene ya la asamblea de la Maco Región Sur este 27 y 28 de octubre en el Cusco. La segunda asamblea de la Maco Región Sur. Un saludo también para la institución educativa Coronel Gregorio Albarracín de Tarata, que el día martes 2 de octubre están de aniversario. A sus docentes y a sus alumnos, un saludo. Pobres cuyes. Y también decirles, Mary, antes de cerrar el programa, a los maestros que están en su condición de contrato y a los egresados, porque esta novena disposición es muy, muy atentatoria. El proceso de nombramientos convocado por este gobierno se va a dar hasta en dos fases. La primera va a ser a nivel regional y la segunda que va a ser una opción para que también puedan agarrar una plaza a nivel nacional. Por lo tanto, pedirles a los colegas que asistan a las asambleas de la Casa del Maestro, a los profesores en condición de contrato, para poder orientarlos mejor y hacerles ver cuál es la situación para este proceso de nombramiento. Así es, también nuestro saludo a los trabajadores de la Sauder Perú que se van en huelga. Este martes inician la huelga y desde aquí nuestro saludo a su secretario general de la base de Toquepal, al señor Jorge Chávez Romero. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima edición de La Voz del Magisterio. La base del SUTEP Tacna presentaron La Voz del Magisterio. Gracias por escucharnos. Buenos días.